sé bien para qué cuente. Hombre de transición, hombre de espuma, sin otro nombre nuevo que ponerse, sin otra suerte que apoye su suerte. Hombre de dormir poco, de casa sin paredes. Oh, nuestro hombre está sordo sin remedio para la voz de lo más conocido. Solo oye algunos ruidos del futuro y otros de cuando aún iba desnudo. Rugidos, radioestrellas, no escucha más ninguna. Los carteles advierten que a quien se acerque se le quema la piel. Altoparlantes anuncian que se está muriendo de fe, muriendo de fe. ¿Quién le conoce bien para que cante sobre este corredor, este viajero que se anda ahora descalzo su camino? Lo hace solo por sensibilizarse, aunque llegue al futuro sin pies para cambiarse. Porque hay que estar arriba de la bola, arriba de la bola. Un ratico arriba y un ratico abajo. Estar arriba de la bola, arriba de la bola. Un ratico arriba y un ratico abajo. Porque hay que estar arriba de la bola, arriba de la bola. Un ratico arriba y un ratico abajo.